biología hay que cuidarla, alimentando nuestra conciencia con energía de calidad. Los alimentos son energía. Y la alimentación. ¿Qué tipo de conciencia tengo? ¿Qué tipo de alimentación llevo? Conciencia y alimentación para manifestar un cuerpo físico luminoso que nos permita instaurar la quinta dimensión aquí en la Tierra. Hay que cuidarla, cuidar tu evolución.